Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 125 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y tras un par de semanas solitos, o sí, iba a decir un poco más, pero no, sí, tras un par de semanas solitos, creo que está bien puesto en el guión. Ajaja. Aquí nadie me sigue. ¿Esto qué tú es? Sigue, tú dale. Oh, tú Dios dale, mío. Sigue. Tú dale, que yo es estoy aquí con mis cosas. Es mía y estoy sola aquí ante el abismo. Bueno, pues eso, pues que tras un par de semanas solitos en el estudio ya era hora de que tuviéramos invitado. En este caso viene solo, pero con mucha energía. Así que buenos días, José Carlos Giner. Buenos días a todos, a los tres. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Qué bien suena, ¿eh? Normalmente siempre tengo que tirarme media hora, ¿eh? A la primera suena bien. Un aplauso para el técnico de sonido. Un aplauso. Bueno, sigue presentando. Bueno, pues eso, me quería echar flores. Ojo, y sí, te has quedado solo también, ¿no? Sí, siempre. Bueno, pues eso. ¿Qué tenemos aquí a José Carlos, que ha venido a contarnos una experiencia creo que inolvidable? Sí, sí. Y me decía, no sé si para repetir. Sí, es para repetir, ahora veréis. Vale, pues eso, que nos va a contar cosas de un survival zombie al que participó. En el que participó, así que bueno, luego entramos en detalle. Y aparte de eso, tenemos por aquí también a Ethan. Hola, Ethan. Hola. ¿Qué otros temas vamos a tratar aparte del survival zombie? Vamos a tratar la película Jumper y el capítulo de esta semana del Ministerio. Uh-huh. Y acompañando, amenizando gratamente todos estos temas, tenemos por aquí a Marco. Amenizando, soy el payasito del grupo. Bueno, eres lo que toca. Vamos a dejarlo ahí. Tú lo que quieres es escuchar. Yo iba a decir una, sí, que esto es familiar. Pon música. Como siempre, busco un tema adecuado y este se llama Zombies Avenue de ADC Level, descargado de Jamendo y con licencia Creative Commons. Y no sé. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Ethan, ¿qué hacemos? Pues vamos a hablar del survival zombie. Ah, ¿ya no dices la frasecita? Música y empezamos. Si esto queda un poco más raro de lo habitual, hay que contar que estamos un poco colocados. Sí, y como esto es familiar, vamos a contar el porqué. Porque estamos aquí con nuestras manualidades y en este caso estamos preparando el casco de Magneto. Hemos convertido el estudio en un taller. Y estamos aquí con masilla, de, pintura, masilla de fibra de vidrio, que con el catalizador y todo esto tira unos vapores. No hace vapores falta explicar el tutorial de cómo hacer el casco en este programa. No, pero que está esto lleno de vapores y que... Y que hay una alegría, yo. Un buen rollito. Esto puede quedar un poco... Menos mal que lo tenemos ventilado. Sí. Bueno, pues vamos a centrarnos, yo creo que si no vamos a estar... Esta es tu parte, mareando, lúcete, Mariluz. Mareando la pechilla, ya ves. Ya verás tú la sorpresa, menos mal que tenemos aquí a José Carlos, que yo voy a estar callada y va a hablar todo el rato. Ahora mismo. Pues eso, volvemos con José Carlos, y que nos va a contar ahora sí su experiencia con un survival zombie. Y eso, cuéntanos cómo te enteraste de... Bueno, lo primero sería contar qué es. Bueno, también, vale, no sé, me parece bien. Digo yo. ¿Esto no era mío? ¿Cómo vamos? Sí, pero no te voy a dejar porque te pierdes. Vale, venga, va. Pues, ¿qué es un survival? Bueno, pues es un evento, creo que ahora hay un par de empresas por aquí por la zona que están montándolo, un evento de ocio. Como lo definen ellos, es una mezcla entre una gincana, tienes que hacer varias pruebas a lo largo de la... es todo durante una noche, y un pilla-pilla. Por un lado tenemos los zombies, por otro lado tenemos los supervivientes, y al final es... correr toda la noche. Que gane el mejor, el que consiga sobrevivir. Sí, exacto. Uh-huh. Entonces es muy divertido y bueno, ahora os iré contando los detalles. Y ahora sí, ¿ya puedo preguntar cómo se enteró de esto? Pregunta lo que te dé la gana. Vale, pues ¿cómo te enteraste de que existía este evento? Pues bueno, que hay que decir que este se hizo en San Vicente, ¿no? Exacto, el que participé yo es en San Vicente porque venía cerca de casa y aproveché la ocasión. Y yo me enteré por las redes. navegando por internet, pues bueno, también estoy metido en un grupo de rol que quedamos varias veces, bueno, una vez a la semana o cada dos semanas, y ellos también se enteraron, me lo comentaron y nada, yo al día siguiente me apunté. Lo difícil fue encontrar a más gente que se apuntara. De hecho, solo fui yo solo. O sea que el grupo este de rol te dijo, oye, mira, ¿sabes que hay esto? Y luego no. Dijeron, ala, tú, topa a ti. Exacto. Porque... Es que, bueno, el tema de los zombies ya lo conocemos todos. Mm. Hay mucha gente que está a favor, es a favor que le gusta y ve todas series y películas. Y otros que, sin embargo, es al revés, que no quiere ni en pintura. Hasta gente que tú ves que son tirados para adelante y demás, les asusta a los zombies. Que no existen, claro. Por si acaso hay alguna duda. No, es que hay gente que me preguntó. Digo, ¿pero el evento es con zombies de verdad? No. Todavía no, ¿no? No sé si conseguirán algún día... Exacto. Bueno, yo creo que a las 6 de la mañana, cuando acabaran, después de toda la noche corriendo, algún zombie de verdad yo creo sí, que había. Sí, sí, sí. Eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Y eso, llegas a... Bueno, llegas allí. Antes de llegar allí, ¿cómo te apuntas a bueno, estas sí, cosas? ¿O? Tienen una web. ¿No? En la web ves las instrucciones, las reglas más o menos que hay, no te lo explican todo, se queda todo así un poco en el aire para que haya la duda esa de qué pasará. Uh-huh. Y tiene una venta de entradas. Entonces, cuando antes lo hagas, las entradas, bueno, había entradas de superviviente y de zombie. La de zombie creo que eran 5 euros, ¿vale? Valía 5 euros si vienes de casa maquillado, si te maquillan ellos 10 euros, y los supervivientes empezaban desde 25. Conforme va acercándose la fecha del evento, pues va subiendo semana a semana o cada dos semanas 5 o 10 euros. O sea que es mejor apuntarse cuando antes. Yo me apunté un mes y medio antes. O sea que ya lo tenías clarísimo. Sí, sí, a mí me lo dijeron y al día siguiente ya estaba apuntado. Ajá. ¿Y qué diferencia hay entre apuntarse de zombie o apuntarse de superviviente? Bueno, aparte del dinero, obvio. El dinero y bueno, la actuación. O sea, en uno tienes que actuar de zombie, que bueno, ahora os explicaré lo uh-huh. que tienen que hacer. Y de superviviente realmente es el que está jugando, por eso es más caro. Uh-huh. Entonces, yo de superviviente. ¿Y qué es lo que ganas siendo superviviente? Porque entiendo, o sea, si dices que son los supervivientes los que participan realmente, ¿es porque hay algún tipo de premio o es la satisfacción de bueno, sobrevivir? Sobre todo la satisfacción. O sea, si acabas de entre los supervivientes que ganan, que o sea, que no te mueres o te conviertes en zombie durante toda la noche, eso es lo más. O sea, y luego sí creo que al... Claro, y ahora os contaré, llegar el primero de los supervivientes creo que sí se lleva un premio, no sé si una cámara GoPro, más camisetas, merchandising de las de Zombie. Pero vamos, sin valor alguno comparado con la satisfacción. Sí, porque es muy difícil, era muy difícil. Y ahora ya entrando así un poco en materia, ¿qué es lo que hubo que hacer? Pues nada, lo que hay que hacer es, yo llegué allí, os cuento, yo llegué allí, fue en el ayuntamiento, se montó, digamos, el campamento base y, pues no sé si habéis visto un episodio de Walking Dead o cualquiera de estos. No somos mucho de, pero seguro que nuestros nosotros oyentes... somos de la parte de no zombies. No sí. zombies, ah, vale. Pues tú llegas allí, tienen montado, pues habían dos todoterrenos militares, había mucha gente vestida de militar, todos de la organización... De vez en cuando salía por ahí un militar con un zombi atado con cadenas, así que como medio convertido. Y nada, yo llegaba ahí, como os he dicho antes, sin amigos. ¿Dónde está el check-in? Aquí. Te ponen en una fila, te ves cuatro filas, una fila a mitad, te pones ahí detrás el último y esperando a que te toque y que alguien te diga, pasa por aquí. O sea, que ibas a la aventura total. Total. Entonces, claro, estando ya en la fila, veo que los dos que hay delante, que era un chico y una chica que se conocían, empiezan a hablar y de cachondeo, mira este, ah, cómo están vestidos, no sé qué. Y conforme los ven los militares, los cogen, los sacan de la fila, los tiran al suelo y los ponen a hacer flexiones. Claro, eso a los dos minutos de llegar yo. Entonces, claro, había una tensión ahí, todo el mundo callado en las filas. O sea, quiero decir que el evento, tanto los organizadores como los zombies tienen que vivirlo y jugarlo como se supone que tiene que ser. Entonces, claro, ahí la gente se tiraba al suelo, si uno chillaba se ponían todos rectos. Entonces entramos luego en el ayuntamiento, había la típica un pasillo de plástico, como entras a una zona no infectada, y la historia es pues que ha habido una infección vírica, que no saben de dónde proviene, que tienen a los militares conteniendo las zonas infectadas de las que no, y luego hay unos médicos, investigadores que están intentando encontrar la cura. Entonces, una vez que haces el check-in y te explican más o menos las reglas de cómo funciona todo, que al final es, si ves un zombie y te toca, te mueres, o si quieres te conviertes, vas al ayuntamiento y te maquillan y te conviertes en zombie, Y tocarte es tocarte. O sea, ropa, mochila, lo que sea. No, no, no se llega a la violencia física, ni más tocado, no más tocado. Si te conviertes, te conviertes. Y nada, te dan un brazalete que te identifica como superviviente. A los zombies le dan otro de otro color. Son verde fosforito y naranja fosforito, o sea que están muy claros. Y los de la organización llevan uno amarillo, para saber que esos son pues los militares, los médicos, todos estos. Y si encontramos un zombie con uno de color zombie y uno de color amarillo de organización, es lo que llaman un zombie vírico. O zombie Z, por la peli de Guerra Mundial Z. Uh-huh. Esos zombies son los únicos que están permitidos correr a velocidad ilimitada. A lo que ves del cuerpo. Y son los peligrosos, esos. Entonces, nada, y haces el check-in, te explican todo esto más o menos, nos fuimos a cenar y el evento empezó a las 11 de la noche. Yo el check-in lo hice a las 8 más o menos. ¿Y la cena es tranquila o también hay...? Sí, ya conocí un grupo de personas, ellos mismos, como están todos delante y nadie conoce cómo va a ser, vamos a cenar, ¿te vienes? Sí. Y me fui con ellos a cenar un kebab, algo ligerito. Y nada, la verdad es que, bueno, ves a unos que van más preparados, más deportistas, había de todo, había de todo. Y nada, la cena, pues, no sé, cada uno, si ha ido a un evento que no era el caso, pues supongo que lo explica y nada. Entonces luego llegamos a las 11 del ayuntamiento, que es cuando empezaba todo, y tenían montado allí, estaba todo el mundo. El evento en total creo que tenían unas 800 personas. O sea, entre zombies... gente de la organización... Exacto, en total. Y nada, hay un escenario ahí, sale un médico diciendo que han encontrado la cura, que no va a pasar nada, que nos van a curar a todos, o sea, que van a curar a todos los zombies transformados... Y de momento salen 4 o 5 personas de un grupo rebelde que dice que es el final de los días, que esto es un enviado de Dios, o sea, que esto es una señal de Dios, que no vamos a vivir nadie, que todos esta noche vamos a morir y que encima la cura la han robado. Y se van. Bueno, le cogen los militares, los encierran tal y se van. Entonces al final la historia es en que hay que ir al cuartel de este grupo rebelde, coger esa cura, devolverse a los médicos para que puedan curar a todos los zombies. Uh-huh. Y ahí empieza la historia. Y, o sea que, y eso, digamos, es lo que se convierte luego en las diferentes pruebas que os van... Claro, claro. Luego nos agrupan, después de esta introducción, pues hay 16 pruebas con 16 grupos. Pues los grupos, una media de 80 personas. ¿Cada grupo? Claro. 60, claro. 80, por ahí. Tú imagínate, cuando ya cuentan todo, dicen, ya, que cada uno vaya, a mí me tocó grupo 1. Pues tenías que buscar a un militar que tenía un cartelito que ponía 1. Y ahí, pues, 80 personas apiladas. Y él te decía, tu primera prueba es en el Parque Los Dorren. Entonces ya, tú, con los 12 amigos tuyos que conoces, que en mi caso eran amigos recientes, te vas medio andando, trotando para el Parque Los Dorren. Y claro, en la segunda esquina ya te ves un grupo de zombies por ahí andando. Claro, no cierran, en este caso no cerraron la ciudad, está todo abierto. Y nada, tú vas al Parque Los Dorren y en cada dos esquinas ya te encuentras un grupo. Y entre ese grupo ya hay uno que corre, un zombiceta. Entonces ya empieza la carrera a las 11 de la noche, 11 y 5. Con el kebab en el estómago. Claro, claro. Tú vas con tu mochila ahí, todo preparado, con la cámara, no sé qué, no sé cuánto, nada. No hay tiempo para nada. Ni cámara, ni comer, ni beber casi. Y claro, ya es corriendo, bueno, te separas de tu grupo, a las dos esquinas los vuelves a encontrar. Y bueno, luego cada prueba, ahora os detallaré alguna, tiene N zombies que corren. O sea, tú vas a la prueba, tienes que coger cualquier cosa, un mapa, un no que sé, para entregarla a la siguiente prueba. Y ahí hay 3 o 4 zombies que corren. Entonces la estrategia al final es, de los 4 o 5 amigos que tienes tus supervivientes, 2. Que atraigan a los zombies que corren y se los lleven, y que tú llegues a la prueba, saques el mapa o lo que fuese y ahí salir. Así 16 veces hasta las 5 de la mañana. ¡Oh, Dios mío! Es duro, es bastante duro. Oh. Había gente de todo, o sea, habían niños hasta de 14 años, desde 14 años, tienen que ir con la autorización de los mayores, siempre tienen que ir con un mayor acompañado, pero vamos, que o sea, el tema de miedo, la gente decía, no, es que a mí me da mucho miedo los zombies. Al final es gente, sí, que tiene a lo mejor la cara pintada de rojo, sangre y un poco cosas así, y las camisetas rotas, pero son chiquillos de 18 años que corren mucho. Es lo único, es un pilla-pilla Sí, que muchas veces puede que sean más los adultos por todas las películas y todo lo que llevamos encima, ¿no? Todo el bagaje que nos dé miedo, que realmente, pues eso... Sí, el tema del miedo, tienes algunas pruebas que sí, te meten en una habitación a oscuras donde oyes a alguien ahí gemir y sabes que hay un zombie, pues te puede dar más o menos miedo. Pero eso son 10 minutos en toda la noche. O sea, durante casi todo el tiempo estás en la calle corriendo detrás de gente. Y a lo mejor en el grupo también se puede uno organizar para las diferentes pruebas para que las cosas así más de miedo la gente más... Las haga otros. Por ejemplo, es que yo tengo miedo. Y ahí no entro. Yo no entro. No, las pruebas están muy bien porque al final cuando tú llegas a la prueba te dicen de qué grupo eres, cuántos sois. Y todos tienen que llegar con su papel. En tu papel te sellan que has hecho la prueba. Entonces no puede entrar uno. Había algunas que sí, que cogías tú 8 papeles y entrabas y te sellaba a los 8. Porque la prueba los requería. Pero normalmente tú tenías que ir a un médico, a un algo, y que él te selle. Entonces tienes que llegar hasta entrar en la habitación negra con el zombie. Claro, lo único es que si, por ejemplo, eso, cada grupo era de 80 personas, luego realmente eso no van las 80 en bloque, ¿no? Sino que, pues, si tú estabas con 8 o 10... Claro, éramos 10 los que cenamos, lo que os he contado, pero al final, en la primera prueba ya, éramos 5. Porque en la segunda esquina ya cada uno va por su lado, se van todos corriendo... Y al final yo quedé 5. O sea, yo estuve casi toda la noche con 5 o 7 personas. Como iban muriendo poco a poco. Claro. Entonces, pues bueno, por WhatsApp nos... Cada vez erais menos, ¿no? Por WhatsApp veíamos, fulanito de tal, está en la del ayuntamiento, está transformándose. Oh. Entonces ya sabías que eran menos. Uh-huh. Yo duré hasta las 3:30 de la mañana. Ah, pues está bien. Bueno, podría haber estado mejor. Esto es como las maratones y exacto, todo eso. De decir, bueno, primero voy a conseguir... un mínimo, ¿no? A partir de ahí voy a ir mejorando mi tiempo, voy a... Pues esto es lo mismo, ¿no? Si ya has conseguido llegar a las 3 de la mañana, pues ahora la siguiente, no sé, hasta las 4. Al final. Sí, es que hemos hecho aquí un gesto y me he despistado. Qué raro que me haya despistado yo. Bueno, es que podéis meter baza también, ¿eh? Que estoy claro, aquí porque tenemos si confianza, tiene pero... Que... Pero eso, hemos hablado de un poquito de las pruebas. Ahora, a lo mejor eso, si nos puedes contar alguna... Uh-huh. De esa que digas, esta prueba fue increíble. Pero, o... Que no sea mucho spoiler, porque como esto... Ah, bueno, también es verdad, porque haciendo... lo repetirán, es cierto. Bueno, pues casi que no digas más pruebas, que ya has dicho bastantes datos. Ya he dicho datos. Bastante. Sí, es verdad, no había caído en lo de los spoilers. Decir, luego nos llamarán los de la empresa diciéndonos, ¿habéis reventado la...? Ya lo dudo yo. Sí, ya lo dudo yo también. Habrán hecho pruebas nuevas cada año. No sí, será no, siempre exactamente. Supongo que lo irán mismo. Adaptando, lo que pasa es que realmente sí. Por lo que estás contando es una... O sea, es un evento que eso no es fácil de gestionar, con lo cual, ¿no? Haber organizado todo eso tampoco es algo que puedas decir... Hombre, si entras en la web y ves las diferentes ediciones que tienen... tienen casi una cada fin de semana. De hecho, creo que el fin de semana del 4 de junio tienen 2 a la vez. Porque claro, no es lo mismo San Vicente, que es muy grande, que un pueblecito más pequeño donde sea. Uh-huh. Entonces, claro, pues, hombre, San Vicente había una prueba que era en un parking de coches. Yo no sé si el pueblo tiene... Si todos los pueblos van a tener ese parking. Entonces claro, las pruebas las irán adaptando. Es que aquí en San Vicente tenemos un parking nuevo abandonado. Entonces eso da para mucho. Ese fue. Exactamente. Sí, es que San Vicente da mucho juego claro, en ese sentido. Luego, si el pueblo es pequeño también y hablan con las autoridades y todo, cierran ciertas partes del pueblo o el pueblo entero, las calles. Nosotros aquí no lo cerraron y lo que sí que había era mucha policía real y guardia civil. Había motos y coches en todo, todo. Además, es una noche, o sea, que a las 12, 1 de la mañana no hay casi tráfico ni gente. Gente normal. Gente que no esté jugando. No, si no se moleste sí, nadie con lo de gente pasamos, normal. Acuérdate. Sí, nosotros pasamos era la 1, 1 y media. La 1 de la mañana y gente por la calle. ¿Qué hacen estos corriendo? Gente rara. No, iban andando. Y entonces nos acordamos que era el tema y teníamos la duda de eso, si habían cerrado el pueblo o no. Uh-huh. Ya vemos que no. Sí, encontramos a varios humanos normales. Y claro, extrañados y preguntando, ¿pero qué hacéis? ¿Por qué estáis corriendo? ¿Qué hacen estos aquí disfrazados? Porque claro, es un disfraz, ¿verdad? ¿No? Es una ahí con sangre por ahí. Claro, pero al final... Y además había gente que como ya lo sabía, imagínate, están en una terraza tomando o sentados en un banco y ven a gente corriendo, se lo explican más o menos, saben de qué va el rollo y luego tú vas a lo mejor andando y te ves, o sea, oyes detrás venir uno corriendo y te crees que es un zombie y era uno de ellos. haciendo anda, la gracia. Tú oyes a uno corriendo y ya. Te vas corriendo y luego miras y es una persona normal. Yo pensaba que ibas a decirlo al revés, que era gente agradable, o sea, maja, que si ven a un zombie te chivaban, oye, que hay uno ahí detrás de la... Al revés, cuidado. Al revés. No, iban a hacer la gracia. Sí, sí, sí. Claro, entonces os mezclasteis, os mezclaron con la gente del pueblo que estaba por ahí paseando. Con los pocos que habían por ahí, sí. Había gente paseando el perro, bueno, esas noches. Uh-huh. A esas horas de la noche no había mucha gente, pero sí. Uh-huh. Sí, sí, claro, pero podía haber eso, bares abiertos, sí, o cosas, sí, así, y se podía entrar a los bares. Sí. Bueno, claro, no te pueden impedir. Sí, una de las reglas, yo se lo pregunté específicamente, porque digo, si tienes algún problema fisiológico de cualquier tipo, tienes que ir a un bar, puedes entrar, te puedes ausentar del juego, sí. O sea, mientras más tiempo estés haciendo eso, pues menos tiempo tienes para hacer las pruebas. Sí que me estoy colocando un poco, ¿eh? Que no. Yo voy más relajado. Esto es, sí, sí. Y claro, lo que recomendaban era, si estás en plena carrera, que un zombie te está corriendo detrás de ti, no entres ahí directamente para esconderte, porque claro, el zombie no va a entrar. Eso es un poco... Hacer trampa. Claro. Eso es lo único que dijeron, y yo vi que hubo gente que lo hizo. Ya. Yeah. Porque claro, llega un momento donde tú corres, no puedes correr tanto porque estás cansado, y vienes a un tío detrás, medio, o sea, pintado de zombie, chillando y tal, y te escondes. Claro, hay veces que a lo mejor incluso no pretendías... No quieres hacerlo. Claro, no pretendías hacer trampas, ¿no? Ha sido, claro, instinto. Pero pasa. Claro, o cruzar una carretera o algo así, si te pasa un coche, hay que llevar cuidado. Sí, ¿no? Eso lo explican, peligroso. Que lo primero es la seguridad, que los semáforos, tal. La teoría y la práctica siempre es un poco diferente, pero sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de este evento? Hombre, a mí la experiencia en sí. La experiencia en sí, la adrenalina. O sea, al final, si haces un deporte de riesgo o cualquier cosa que te gusta, puedes tener... O sea, yo he hecho cosas de esas que es una hora, media hora, minutos de adrenalina a tope. Aquí fueron 4 o 5 horas sin parar. Sin parar. De hecho, bueno, yo físicamente, uno de mis gemelos me dejó. Esa noche dijo, hasta aquí. Hasta que hemos llegado, sigue jugando tú y solo. Y por eso acabé a esas horas, si no se hubiera seguido. Pero la experiencia esa de tener ese subidón de adrenalina, de tensión toda la noche, de correr, de tengo que ir aquí y allá, eso fue lo mejor. Uh-huh. Me gustó mucho, mucho. Voy a repetir. De hecho, ¿no? De hecho, repetiré. ¿Y alguna cosa así que dijeras, esto hubiese preferido que lo hubieran hecho de otra manera, o alguna cosa a mejorar, algo...? Sí, al final, bueno, luego al final del evento hay una escena final, el chico, o sea, los organizadores agradecen a todos y explican que no es fácil, que lo tienes que entender, es muy complicado montar un evento así con tantas personas en San Vicente, un pueblo como San Vicente. Entonces son detalles que poco a poco ellos van a ir limando, pues detalles de, por ejemplo, una de las cosas que yo y más gente no vio bien es, ¿qué pasa? Que tú entras como superviviente, haces el papel de superviviente, que es fácil, es correr hasta el infinito y mucho más. Mm. Y el zombie hace de zombie. ¿Qué pasa? Que cuando a mí me convierten a las 3 de la mañana, me convierto en zombie. Entonces, yo no tengo el alma zombie. O sea, no actúo como un zombie real. Bueno, yo sí, porque no podía correr y me arrastraba. tú arrastrabas pero tu gemelo. Esas personas que a las 11, 12, 1 de la mañana se convierten en zombie, ya van a correr. Entonces, pues, los zombies... No sé si lo sabéis, pero los zombies reales... Cuando... Bueno, los que se supone... Los que se supone que son reales, pues si están contra una pared, están ahí mirando al suelo, si no oyen o ven luces o nada, se supone que no se mueve. Entonces no puedes estar ahí mirando, no puedes hablar con otro zombie, no puedes hacer estrategias, todo eso no. Entonces eso sí que había gente que lo hacía. Y claro, luego habían supervivientes que se quejaron. Claro. Pero es muy difícil controlar eso. Al final ellos sí que lo dicen y todo el mundo sabe más o menos cómo lo tiene que hacer, pero bueno, hay que meterse en el momento y en la piel de la persona. Sí, claro, a lo mejor has sufrido todo el otro lado y dices, pues ahora se van a enterar los supervivientes, ¿no?, de lo que es un zombie de verdad. Exacto, y eso es, y una venganza, es una venganza. Se crecen. Ajá. ¿Y alguna recomendación para la gente que quiera participar? Yo, si voy, que quiero ir a otro evento, hay que entrenar un poquito, al menos yo. La gente, hay que estar un poquito en forma porque al final es correr. Cuando tienes que estar casi toda la noche. Pues ya nos ha matado. Sí, ¿no? Zombies y estar en forma no es para nosotros. Ya no voy. Ya no voy. Mira que iba a ir, ¿eh? Sí, estaba pensándolo. Pero... Estaba a punto. Sí, eso de la adrenalina, con lo que me gusta a mí jugar al Doom y todo eso, ya me tenía ganada. Pero ya con esto de correr. Al final, si haces un poco de deporte, bueno, al final son piernas. Un poquito de deporte. Aeróbico para. Claro, entrenar un poquito. Y bueno, luego pues, llevar una mochila con pues, plátano, cosas que te re... Frutos secos. Exacto, frutos secos, acuarios y cosas de ese estilo. Tampoco mucho, porque al final mucho peso no viene bien. Y ropa cómoda. Chándal, yo fui con una chaqueta por si acaso hacía frío, no sé qué, iba en vaqueros y nada. Y te sobró me todo. Me sobró de todo. Uh-huh. ¿Y los eventos próximos que quieras participar? Bueno, no hemos dicho la empresa que es y... tampoco es que... Bueno, esta pero... se llamaba... el evento era Last Day Zombie, la empresa creo que se llama... Last Day... no sé qué ocio. Uh-huh. No sé, lo he estado mirando... Que lo busquen en Google. Exacto, que lo busquen en Google. Survival Zombie San Vicente y ya a partir de ahí que lo busquen. Exacto. Y te tengo que cortar porque te estoy avisando del tiempo y tú sigue. Claro, yo estoy pasando bien, pero... pero tenemos que hacer media hora de programa. Tenemos una película y un capítulo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Tenemos muchas cosas, está muy bien. Pues nada, ya. Comentarios. ¡Chimpún! ¡Hala! Siguiente tema. Siguiente tema. Muy bien. Pues... Ahora no suena la música. Ahora no suena la música. Claro, esto para estas cosas siempre. Pasar. Pues sigo. Esta me suena a alguna que hayas puesto ya antes. Es la primera vez que la traigo. Pues hay algunas parecidas. Pues nada, hablamos de una película. Ethan, ahora ya te toca hablar. Que llevas, ¿y no es de zombies? Lleva media hora. Además la... Esta creo que te gustó. ¿Qué sí, raro? Esta me gustó. Así que nada, cuéntanos de qué película hablamos. De Jumper del 2008. Uh-huh. La dirige Doug Liman, que no se sabe si ha dirigido algo. Hombre, sabes si se sabe. Más. No lo sabes tú, pero sabes si lo se sabe. Lo sabe la IMDb. ¿Y de qué va Jumper? Pues Jumper. Señor Jumper. De jump, de saltar. Sí. El saltador. Venga, te voy dando pistas. A ver. Sí, va de... Da pistas la que sí, lo sí, sabe sí. Todo siempre, ¿sabes? Es una película de alguien que se puede teletransportar a ciertos sitios mirándolos o imaginándoselos. Y no es del todo un superhéroe, pero es una persona con poderes. Y, por supuesto, hay gente que quiere matarlo y a toda su especie. Sí, porque no es el único. Hay muchos jumpers por ahí. Sí. Aunque eso es algo que no averiguamos hasta la mitad de la película. Pero bueno, como sí, es de 2008... Has soltado un spoiler enorme. Es no una película que tiene 8 años, no vamos a contar el final, pero tampoco nos vamos a cortar tanto como cuando es un estreno. Entonces... Pues un jumper, que es el protagonista, y ahora no me acuerdo cómo se llama, Anakin Skywalker. Sí, sí, sí. David Rice. ¿Cómo? David Rice. Ah, es verdad, sí. O eso dice eso sí. Dice la IMDb. Rice Ball. Bola sí. De arroz. Y uno conoce a otro, que es Griffin. David conoce a Griffin y empiezan a tener que salvar a la chica, como en estas películas de superhéroes, pero no tanto. ¿De quién? ¿Quiénes son los antagonistas? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el sí. grupo? ¿Te acuerdas? Los paladines. Paladines. Yo creo que podemos dejar ahí el argumento, ¿o quieres añadir algo? Sí, no, que lo hemos dicho así, él es un chico joven, ya ha dicho que es Anakin Skywalker, que ha hecho una persona y, sí. Y no sé... Un muchachuelo. Muchachuelo de hecho lo vemos bueno, ya no con es tan unos joven 14, como 15 Anakin. Años en la primera escena y luego ya lo vemos crecer hasta los 20 y pico. Eso sí, no es tan joven como cuando salió Anakin. Sí. El director, Doug Liman, ha dirigido pocas películas, pero muy chulas, porque, por ejemplo, es el director de Señor y Señora Smith. Uh-huh. Es el director de una de las de Bourne, y ya no sé si es de las buenas o de las malas. Y es de... O sea, de la primera, segunda o del resto, ¿no? Y es director de una película de hace 2 veranos que nos gustó mucho, que es Al filo del mañana. Ah, sí. Estuvo muy bien. Ethan flipó mucho con esa peli. Bueno, sí. Los tres flipamos mucho con esa peli. Volvemos a Jumper. Volvemos al reparto, por ejemplo. Ethan, no sé, iba a decir, José Carlos nos la sugirió, de hecho. Sí, yo la he visto y está muy bien. Pues mete baza, tú, o sea, tú, sí, vale. Sin ningún problema. O sea, hasta que puedo leer. Reparto. Sí. Reparto. Hayden Christensen es David Rice, que es nuestro protagonista... ¿Saltador? Yo tengo un problema grave con este actor. Es que me parece muy malo, básicamente. Pero hizo del personaje clave, sí, de la saga de Star Wars. Para desgracia, entera. para desgracia de la saga de Star Wars. Pero es el protagonista de todas. De las siete. Sí, pero el actor solo sale en dos. A mí no me gusta. A mí me... Creo que hubiera podido tener una buena carrera como villano, porque sí que tiene una mirada así inquietante. Pero cuando tiene que interpretar, cuando tiene que transmitir, a mí no me transmite. No me llega. No sé, vosotros. Yo lo que pasa es que en cuanto me acordé de que era Anakin, pues yo ya veía a Anakin. Tú ya estás. Entonces ya no... No sé, si lo hubiese visto antes de saber que ese muchacho iba a ser Anakin, pues lo hubiese visto de otra manera. Entonces yo esa mirada así perdida al infinito y esa cara de pena todo el rato, a mí ciertamente, no sé si por buen actor o por mal actor, a mí tampoco me llegó. O sea, pero ya te digo, ya no sé si era porque el actor es malo o porque yo veía a Anakin todo el rato ahí sufriendo y con esa mirada perdida. Anakin siempre tiene esa mirada perdida. Pues eso. No, yo pienso como Marco, no es muy buen actor, que digamos, pero sí que el papel le va bien. Es el típico chico, joven, guapo, superhéroe, tiene que ser alguien. Bueno, superhéroe, no llega a superhéroe. Bueno, con poderes. Porque es un ladrón, de hecho. Es un mutante. Sí, pero si tuvieses ese poder también lo harías. Ah, es al que final, es tentador. Claro. ¿Quién más tenemos? A Jamie Bell, que es Griffin. Este chico tiene la gracia de que siempre será... Yo sé que lo he visto en otro sitio, sí, pero no me acuerdo dónde. Pero este siempre será el niño que baila. ¿Cómo se llama? Ah, se me ha ido la cabeza. ¿El niño que baila? Sí, el de... Ahora os lo digo. Lo digo enseguida. Bueno, uno que baila. Sí, no, cuando se lo dije a... Luego aterrizamos. José Carlos, está igual. Sé cuál es, pero no... Tampoco te sale, ¿no? Sí. Y bueno, como Billy Elliot. Este siempre será Billy Elliot. Vale. El pobre. No me acuerdo. Aunque ha hecho muchas más cosas. De hecho, anteayer lo estabas viendo tú en una película. Anteayer creo que fue. Que es en Al borde del abismo. Pues no es el hermano. El Al borde del abismo es el del tío que está en la cornisa. Ah, vale, el hermano. Pues es el hermano que está... Pues eso me sonaba a mí. Lo que pasa que aquí... Estaba mucho más jovencito. Sí, el borde del abismo es del 2012 y este es del 2008, 4 años más joven. Más joven, de hecho. Para concretar, vale. Si quieres. Pues eso me sonaría a mí. Pues yo decía, a mí este muchacho me suena, pero no lo ubicaba. Otras veces sí que consigo ubicar a la gente, pero este no y este lo ubicaba. También tiene el dudoso honor de haber participado en la última de los Cuatro Fantásticos. Esta era la cosa. ¿Este era la cosa de los Cuatro Fantásticos? Este era la cosa, sí. Bueno, Ben Grimm antes de transformarse. Bueno, sí, pero... Última, no de la que comentamos. No de la buena. No de la, por lo menos de la menos mala. Llevamos una racha de verlo todo, es decir, de súper positivo, ¿eh? Vale. Hombre. Ya tenemos centrado al muchacho. Es que la de los Juegos Fantásticos es muy mala. Es muy mala. Es que ya por el ser superhéroe ya es un par de puntos. Bueno, fácil. Eso lo dejamos para otro día porque esa no la ha mostrado tan la osera. Bueno. Sí, además creo que no la has visto. No la he visto. Pero no es de superhéroes. A mí esa ya me... Si es de superhéroes sigue, me gusta. Ethan, sigue. Venga, Rachel Bilson es Millie, que es la chica. Sí, el personaje de la chica. La además, chica. Además, con comillas y subrayado. esta, ¿sabes quién es? No. Esta era la chica de OC. ¿OC? ¿OC? Sí, la serie... ¿OC Carlos? La... ¿Qué OC? Madre mía, los vapores del disolvente. ¿Qué OC? Estamos perdiendo memoria. OC, la tele... La serie esta de muchachuelos adolescentes... No sé, se ve que no la has visto. Yo creo que sí que la has visto, pero... No, o sea, ahora mismo no me suena de nada, pero bueno, vamos a... Volvamos, por favor, porque... Y esta hace poco tenía también una serie que se llamaba... En España se llamó Doctor en Alabama, que yo la intenté ver, pero igual a ti te gustaba porque era muy... Era muy girly, muy... Anatomía de Grey, pero sí, en un pueblo donde todo en Alabama, pasa muchas, ¿no? Anatomía cosas. De Grey en Alabama. Sí. Más cosas. Bueno, a mí esta no tampoco es que me... podía haberlo hecho cualquiera, o sea... O sea, no, no... Sin pena ni gloria. No aporta. No aporta y, luego nada. Y aparte la peina fatal. Vale. ¿Qué cosa? Eso se un aporte interesante. Hombre. No. Lo apunto, entre espérate que lo apunto. La, entre la boca del canario blanco de... Sí. Y el peinado, y el peinado de Millie. De Millie. Millie ya Vanilli. Tenemos tres actores veteranos que salen lo justo. Tres actores hateados por vosotros. No, Samuel L. Jackson no. Samuel L. Jackson no. Bueno, pues ya que has dicho Samuel L. Jackson, que es... Roland. Que es el malo malísimo. Malo malísimo. Diane Lane es... Espera, ¿qué te pareció a ti el villano? Malo malísimo. Pues con un... esos pelos blancos y la cicatriz y todo eso. Pues un malo malísimo, otro más para aportar al mundo. Y luego tenemos los padres de él, como la película, que son... Diane Lane. Que nada, que tiene dos escenas. Que es Mary Rice, que es la madre. Y Richard... No, Michael Rooker, que es William Rice, que es el padre. Que también tiene tres escenas. Sí. Tienen un poquito más, pero lo gracioso de esta película es que estos tres actores tienen relación con el cine de superhéroes, porque Samuel L. Jackson ha participado, fue Nick Furia, y además salía en Unbreakable, que es otra película así como esta, de superhéroes sin superhéroes. ¿Unbreakable? El protegido. Ah, claro, yo estaba con la serie de Unbreakable. Yo no he visto ninguna de ellas. Yo digo, no sé, ahí no sale. Yo no he visto ninguna de ellas, ¿verdad? No. El protegido no. Y, hombre, Nick Furia en Los Vengadores. Sí, eso sí. Ah. Diane Lane, que es la actual mamá de Superman, en esas películas que no voy a mencionar. Y Michael Rooker. ¿En cuál? En Batman vs. Superman, en la Amanecer de la Justicia. Esa. Y en Men of Steel. Y Michael Rooker, que es John Doe en Guardianes de la Galaxia. El azul. Sí. Oh. El que silba. Ahí era más difícil pillarlo, claro. Bueno. Porque es azul. Porque es azul, claro. Y tiene una cosa de metal el azul me gusta, en la cabeza. Pero... Bueno. Opiniones. Madre mía. La droga, qué mala suerte. Ethan, ¿qué te pareció esta maravilla de película? Pues me gustó eso de que fueran hombres con poderes, pero sin llegar a ser superhéroes. Y ese tipo de cosas que... Son ladrones al final, rebeldes, pero son los buenos de la película. Pero son los buenos porque la película se te pone desde el punto de vista del protagonista, pero sí. Si la película se te pusiera desde el punto de vista de los otros, son un grupo de héroes que quieren atrapar a unos ladrones internacionales. Sí. O sea, que aquí lo de los buenos es muy relativo. Es como en Batman vs. Superman, no, como en Iron Man vs. Capitán América. Civil War. Sí. Bueno, eso está cogido un poco por los pelos. Es decir, porque al final es un pero, poco... Pero es donde pongas tú el punto de vista. Quiero decirte que los... Bueno, no sé, ya estamos destripando toda la película. Hemos avisado. Vale, hemos avisado lo suficiente. Bien. No, quiero decir que la motivación no es voy a atrapar al malo, es no sé si has hecho algo malo. Bueno, pero lo vas algo, a hacer. Pero lo vas a hacer. Pero es que lo hacen. Bueno, todos los que vemos en la película lo hacen. El segundo, no recuerdo el protagonista, sí, pero... Roba un BMW. Pero ya ahí, ¿qué decirte? Ahí ya está... Pero vamos... Pasa de vueltas. Es el momento en que lo vemos. Sí, pero todo BMW lo que tiene ahí en la cueva... Pero matarlo por eso también me parece un poco excesivo, ya, quiero ya. decirte. Roba, o sea, un BMW, mata gente... Es cogerlo un poco por los pelos. O sea. Sí, porque al final también es un exterminio de un tipo de persona. Claro, es de una raza, digamos. Sí, pero que es donde te pongan el punto de la cámara. O sea, si tú de la cámara te lo hubieran puesto al otro lado, verías que los buenos son los paladines y los malos los jumpers. Bueno. Es que los jumpers también, como no les han explicado, o al menos el protagonista, claro, no sabe por qué tiene ese poder. Entonces, si se lo explicarán, claro, cuando lo conoce empieza a saltar y pues lo típico, robar coches aquí y allá. si supiera lo que tiene, pues podría utilizarse para el bien. Claro, y darle otra, exacto, darle otro... Como ha pasado con otros muchos superhéroes. Uh-huh. No sé, sí. Yo estoy del punto de vista de los jumpers. Hay que darles una oportunidad. Hombre, yo creo que también un poco la bueno, película... Bueno, espera, espera, es que he interrumpido, Ethan. Sí. Ethan, sí, que te he interrumpido. Tu opinión de la película. Ah, ya le he dado. No, te has quedado, te he cortado ahí. Sí, ya. Pero ahora retoma el hilo, ¿sabes? ¿Qué estábamos diciendo exactamente antes? No de me todo acuerdo. Esto. Bueno, ¿qué te parecía la película? Ya te lo he dicho. Bueno, dímelo otra vez, que no me he enterado. Que eso de coger a los buenos y convertirlos... bueno, coger a los buenos, pero gente con poderes que no llega a ser superhéroes, pero son en este caso los buenos... Uh-huh. Pues es interesante eso de las aventuras y desventuras de este. ¿Te ha gustado el concepto ese? Sí. ¿Y cómo está hecho? O sea, ¿te pareció emocionante? Sí, fue emocionante, eso sí, es otra de salvar a la chica. Sí. Sí, a ti cuando te ponen lo de salvar a la chica ya no te gusta mucho, ¿no? No, mucho. ¿Prefieres más salvar el mundo? Un poco. Ya que te pones a salvar. Claro. ¿Ya? ¿Yo? Por favor. Ya yo. Pues lo que iba a decir es que también me da la impresión de que se ha quedado un poco en un quiero y no puedo. Y me explico. Cuando salen los paladines y todo eso, te dan a entender que esto es un tipo de raza de las que persiguen ellos, porque parece como que persiguen muchos expedientes X, ¿no? O sea, uh-huh. Mucha gente fuera de lo que es un ser humano normal, digamos, con habilidades especiales. Este es un tipo de ellos... Y te lo dejan ahí. Entonces da la impresión de que esto es algo, una gota de agua de algo mucho más grande, pero que tampoco te cuentan, solo te lo dejan caer y no te acaban de dar más detalles. ¿Por qué te lo dejan caer? Hay una frase sí. Por ahí que dice eso. ¿Este de qué tipo es? Estos son los saltadores. Ah, vale, venga, pues vamos a por ellos. Sí. Con lo cual da a entender de que tiene que haber más cosas y más tipos de... Sí, que los persiguen a todos. Le falta... Claro. O sea, tiene... se nota que al escribir el guión había una mitología, pero no cabía. No te la cuentan. Entonces, o no me la pongas, o no sé, o dame algo más. Auguro un Jumper 2. Eso era lo que querían. Ese es el final de la película, es muy a Jumper 2, pero... Mm. No dio la No ha sucedido. No dio. ¿Y tú qué opinas? A mí me gustó mucho. A mí, bueno, aparte de lo que habéis comentado, de salvar a la chica y demás, que eso sí es cierto, pero no hemos visto muchas películas que tengan eso. O sea, teletransportarse, abrir una brecha en el espacio-tiempo y aparecer en otro lado. Es una idea nueva... que me gusta. Uh-huh. Y bueno, si te pones a pensar, si tuvieses ese poder y tal, está muy bien. Está muy bien. Sí, queda juego, ¿no? Sí, para... es realista, ese no aspecto es muy realista. No es el típico de te congelo, te quemo, vuelo. Está bien. Y además también que se quede la brecha abierta, que los otros puedan entrar, los... Está, no sé, está curioso. Uh-huh. Sí, que por lo menos se calentaron la cabeza en darle coherencia. Porque se dejan la puerta abierta, podrían haberla cerrado. Uh-huh. Y haber acabado la película matando a la chica. Tú, a ti te cayó mal la pobre Milly. La pobre Milly. No, digo que podía haber pasado. Sí, podía. Sí, sí. En todos este tipo de películas siempre hay un what if muy, muy, uh-huh. muy grande. Uh-huh. A mí es una película que me parece un poco como has dicho tú, Mariluz, que plantea una mitología, lo que pasa es que a mí no me molesta, a mí eso me gusta, que plantea una mitología y la dejen abierta para la imaginación del espectador, para que tú rellenes más aventuras. Está muy, muy, muy enfocada a una segunda parte que, desgraciadamente, yo creo que injustamente y posiblemente por culpa del protagonista no se llegó a producir porque no fue el éxito que esperaban. Creo que es un acierto el haber cogido a actores buenos para hacer pequeños papeles porque le dan consistencia. Sobre todo el tener de villano a Samuel L. Jackson siempre ayuda. Le da mucha fuerza a los paladines que son un poco el saco de las tortas. O sea, básicamente los paladines aparecen para ser matados continuamente. Uh-huh. Y cinematográficamente me parece que tiene un muy buen ritmo, funciona muy bien, te explica las cosas... te va abriendo, no te sobreexplica, sino que te va dando pistas, y sí que me quedo con muchas ganas de saber más cosas de los paladines, más de los paladines que de los jumpers. Realmente me parece ese concepto de una organización que viene desde el medievo, que van peleando, que viene desde la Inquisición y demás, me parece un concepto muy chulo que no funciona. Y como anécdota para estropear la película al final... Yo veía que te estabas ahí sonriendo y digo ¿qué falta? ¿Qué va a decir? Es que tiene una cosa que no viene a cuento y que es como decir, voy a estropearla. Tengo a un actor que es muy poco expresivo y voy a poner a una actriz que no es nada expresiva. Y te ponen al final a Kristen Stewart en una escena final. Sí. Digo, ¿para qué? O sea, ¿qué ganabas con la esto? La hija esta, ¿no? Que abre la puerta. La hermana del protagonista. Que, aunque hermanastra aunque o lo que sea. No se llega a saber. Yo creo que estaba pensado para que Kristen Stewart fuera la protagonista de la segunda parte y que se fueran persiguiendo los dos hermanos. Uh-huh. Tiene pinta por cómo acaba la película. Pero vamos, es, lo digo como broma, evidentemente no afecta a la película porque la chica abre la puerta. Y punto. Sí, y eso sí, pero para abrir la puerta tampoco necesitas. Podríamos haberlo hecho nosotros también, incluso. Necesitas ser rey, ¿no? Rey me refiero de sí. Star Wars. Así que, Ethan. Sigo. Ositos. Ositos 8.5 lo voy a dejar. Uy, no. Te ha gustado, pero... Pero no, está muy bien. Pues yo voy a ser menos generosa, le voy a poner un 7, que no está nada mal. Sí que es cierto eso, que para mí, a pesar de las caras conocidas y demás, la verdad es que, tristemente, muy típico en mí, tampoco sabría explicar muy bien por qué, ¿no? Tal vez la falta de un... que yo me esperaba algo más, me esperaba que me explicaran algo más de todo ese mundo y supongo eso, que no cumplieron mis expectativas y aunque la película esté bien, pues me ha dejado así un poco fría. ¿Le pones ositos? Sí, yo más o menos como Mayluz, 7, por ahí. Yo soy el Grinch siempre. ¿Sí? Siempre. Bueno, pues yo le voy a dar solo 6, que tampoco está mal. No está mal. O sea, creo que es una película... ¿Normalmente la suspendes? No, tampoco es eso. Soy el Grinch, pero no tanto. No, me parece una película que funciona bien, que es correcta, que podía ser mejor, que desaprovecha muchos conceptos y que con quizá los dos protagonistas, del chico y la chica, mejores o con más personalidad, hubiera funcionado mejor. Tenemos que ver una película muy similar que se llama Push, que también va de adolescentes raros con poderes. A ver, porque yo los recuerdo más entretenida que esta, pero igual solo los recuerdo. Y voy a subir la música porque se nos va a acabar el programa. Queda mucho guión por... ¿Cuánto llevamos, de hecho? Nos quedan 13 minutos de programa. Chicos, se supone que la música es para pasar de un tema a otro. Si hablamos encima, claro, no pasamos. Es a mí es que pregunta. No me da las reglas. No te da la regla. Va a tener que hacer un como los muchachos estos del Survival. Va a tener que poner aquí. Traer a un militar, ¿no? Con la escopeta a la puerta. Y un zombie al lado atado. Bueno, ¿qué os pareció el capítulo Tiempo del Oculto? El 11 de la segunda temporada del Ministerio del Tiempo. Pues interesante. Eso de que por fin un malo casi gane. Bueno, un malo relativo. Sí, un malo relativo. Aquí sí que vamos a tener un poquito de cuidado con el tema de spoilers. En este capítulo, básicamente, tenemos a un tipo que le... Un investigador del oculto tipo... ¿Cómo se llama el de 4? Iker Jiménez. Gracias. Gracias. Iba a decir Casillas. Jiménez. Pues que se dedica así a timar a la gente con chorradas y encuentra una verdad, que es la de... La del ministerio. Esto hace que el ministerio lo acabe con él y se tira 8 años pues intentando conseguir pruebas y demás. Y las encuentra. Sí, porque la manera de acabar con él también es acabar televisivamente con él e incluso con su entorno cercano, porque ridiculizarlo, lo ridiculizan, como que está loco. Lo que de hecho es lo que amenazan en el primer capítulo de la primera temporada de hacerle a Julián. Le dice, si no te apuntas al ministerio, te vas a un psiquiátrico. Ya no me acordaba. Por eso. Pues sí, lo dicen. Este capítulo está muy enfocado a la comedia. Es un capítulo de broma, básicamente, sin llegar a ser parodia. Y está dirigido por Javier Ruiz Caldera, que es el director. ¿Qué ha dirigido este hombre? Este hombre ha dirigido Promoción Fantasma, Tres Bodas de Más y Anacleto. Que son... Las dos primeras me gustan, la segunda menos. A mí la primera me gusta. Como las dos primeras me gusta, la segunda menos. Espera. La promoción fantasma estaba muy chula. Sí. La de tres bodas de más no es la de... Sí. Y la segunda menos. O sea, la y tercera. La tercera... Es que has dicho la segunda. Ah, he dicho la segunda. Ah, no, no, pues quería decir la tercera. ¿Pero Anacleto la has visto? Pues no sé si la he visto. No, no la he visto. Ah, no la he visto. No. Pues por eso no me gustó. Porque una película que no recuerdo, no. Vale. ¿Dónde están mis soniditos? Y los guionistas son Borja Cobeaga y Diego San José, muy famosos por las películas de Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes. ¿Y qué os pareció el capítulo? Así por encima, ¿os gustó o no? Bueno, Izan ya ha dicho que sí. A mí no me dejó muy fría el... Creo que me dejó muy fría porque no me gustó nada la hija. Vale, de acuerdo. Me parece bien, ahora... Es que me ha sorprendido. Dice, pues a mí me encantó. A mí como lo que más me gustó del capítulo fue la hija. La hija me fue lo que más me pareció divertidísimo, el contrapunto que le ponía. No es el papel, es la actuación de la hija. A mí la hija no me la creí para nada. Al principio, cuando está en plan serio, sí. En el momento en que entran en el juego... Ese trozo me parece genial. Cuando cruzan y dice, esto es el mercadillo este medieval que pone en Malasaña, sí, parece grandioso. O sea, insisto, el guión sí me gustó, lo que no me gustó es la interpretación de ella. A mí la interpretación de ella no me la creí, no me gustó. ¿Tú lo ves, Carlos? No, lo veo, solo he visto el primero, aún no me he enganchado. Siempre tenemos invitados que no ven el ministerio, ¿eh? Con razón luego cada vez tenemos menos oyentes. Si hablamos de cosas que no... Que la gente no ve. Bueno, a mí hubo una cosa que no me gustó en el capítulo, un giro de guión que me sacó mucho y me costó volver a meterme, pero el capítulo me pareció divertidísimo, tiene una cantidad de ocurrencias muy brillantes. Iba a decir, otra cosa que... No sé, estoy yo en plan hater hoy, no puede ser, dale, pero... Dale, porque no voy a ser el ministerio, yo siempre. Que conste que el ministerio me gusta mucho. No voy a mucho. Ser yo siempre el hater. No, que la parte del principio de hacer un ministerio normal... para mí fue excesivo. Sí, a mí esa parte no me gusta. A mí me gusta, una vez cruzan la puerta, creo que es estos dos guionistas que son los guionistas de humor son los que mejor han jugado con la paradoja temporal de las dos temporadas del ministerio, porque a mí sabéis que lo que más critico el tema de las paradojas temporales, de cómo lo manejan muchas veces, creo que ellos lo manejan muy bien. La parte que pasa lo que pasa ya con el billete me parece muy muy ingeniosa, muy bien trabajada, y lo que les pasa después me parece también muy ingenioso. Las cosas que van ocurriendo, las que pasan y las que no pasan, les van dando explicación. Cosas que en otros capítulos han pasado ellas por encima o han jugado con ellas muy a lo bruto y me ha molestado. Mensajes, Izan. ¿Qué hemos tenido mensajes esta semana? Como siempre, gente muy maja que nos deja mensajes. Se lo agradecemos mucho. Musesirska. Buen programa. No sabéis qué le pasaba al audio... Pero solo se escuchaba la música por el altavoz izquierdo. Sí, eso es un problema que tenemos, y no sé por qué, con la música, que solo entra en uno de los dos canales. No, como mis conocimientos como técnico de sonido son muy escasos, como en el resto de las cosas, pues voy aprendiendo sobre la marcha. Si algún día aprendo a arreglarlo, lo arreglaré. Si alguien sabe cómo arreglar lo de la música con el Audacity, ¿no? No, no es el Audacity, es más bien con la mesa. La manera de... no sé si es que sale desde el ordenador, sale en mono, y al entrar en la mesa ya entra en mono, no lo sé. Bueno, ¿qué más nos dice Musashirska? Que como suele tener un casco en el trabajo... Sí, bueno, eso... Sí, lo de la música. Pasa al cáliz de fuego. Que el cáliz de fuego la vio con unos pocos años más que yo, y a él le parece... Y a ella... A él. Siempre me equivoco. Sus nicks con final en A. Que le pareció que, muy sí, bien, que espectacular. Le pareció espectacular y la volví a revisionar por la televisión. Que le pareció muy mal contada, pero está de acuerdo con Marco en cuatro sitios y medio. Sí, el gran problema de la película es que sí es espectacular toda la parte de los dragones y tal, pero es que está mal contada. Miquel, ¿qué nos dice Mariluz? Miquel Masip, que se sorprende irónicamente de los nueve ositos de Izan. Nunca hubiera dicho que Izan pusiera nueve ositos. Que siempre me escribe mi nombre en inglés. No, esta vez no. Sí, sí. Sí, seguir leyendo. Ah, vale. que le ha sorprendido que Marco suspendiera el Cáliz de Fuego, que está de acuerdo en que no es la mejor de la saga, pero para él sí que está bastante bien. No la vuelvas a ver, Miguel, no la vuelvas a ver. Quédate con ese buen recuerdo, no la vuelvas a ver. Vale, eso, que sí que nos está escuchando semanalmente. Sí, sí, ya digo. Que no se ha escuchado que es algo que se le, las 124 horas del tiro. Claro, que no se ha tragado el pobre muchacho y se lo agradecemos porque seguramente no nos hubiera vuelto a escuchar jamás si se traga 124 horas nuestras. Lo que se lo agradece es su salud mental. También. Pues eso. Que... Ethan, ¿qué nos dice Mai? Que sobre el Cáliz de Fuego ya comentó en el especial, pero que lo más importante es dónde está su torneo. Se nos olvidó comentar en el programa, porque soy muy torpe, que la Biblioteca Invisible, la Biblioteca Invisible, el programa hermano, el podcast hermano de libros que tenemos en La Osera, e hicimos un especial de dos programas sobre todos los libros de Harry Potter, estuvo Mai, y Mai dijo que en esta película lo que más le molesta es que toda la parte inicial que está en el libro con el Mundial de Quidditch, con la final del Mundial de Quidditch, en la película se pierde, no aparece. Lo dejan así por encima. Es que hablamos del pasado de Harry Potter. Uh-huh. Y el Cáliz de Fuego, la película. A ella sí que le gustó el capítulo del Ministerio de la Vampira. Le ha parecido bien hilado y a ella le parece un acierto lo de las sin sombrero para que la gente busque quiénes eran. Yo en eso estoy de acuerdo, pero el fallo es que me parece forzada la unión. Creo que a lo mejor lo suyo era dedicarles un capítulo a las sin sombrero, un capítulo del Ministerio con una trama que tuviera algo que ver con ellas, uh-huh. No esta unión que para mí me resultó muy, muy, muy, muy forzada. Uh-huh. Además dice que ya lo de las paradojas temporales no le molesta tanto como a la mayoría de la gente. Pues mediante nuestros nuevos poderes teletransportadores hemos conseguido huir de los zombies que invadieron el pueblo para por fin terminar este Osera Radio 125. Esperamos mensajes en canalosera.com, Twitter, Facebook, iVoox, iTunes, Spreaker, Radio Battletoads. Sí, ahí no se pueden dejar mensajes, pero es un buen sitio donde escucharnos. Tenemos pensado ya un poco nuestro planning de aquí a final de temporada. Nuestra idea es terminar en junio. No sabemos si a finales o a mitad, depende de cómo vayan las cosas, pero será más bien a finales porque queremos hacer un programa especial con los finales de temporada de las series de superhéroes. Donde traeremos Arrow, invitados. Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Legends. Un capítulo especial de finales de las otras temporadas de otras series que hemos ido siguiendo, pues Scorpions, Anatomía de Grey, Castle, series que hemos visto. Ahí no sé si engañaremos a alguien para que venga a echarnos una mano. A mí no, porque... Como a ti no. Tú no vienes, tú ese día libre, ¿no? Te pides un día libre. Yo... veo Scorpion, pero Anatomía de Grey, Castle. Claro, tú ves Scorpion, yo no. Ella ve Anatomía de Grey, nosotros no. Yo veo Agents of S.H.I.E.L.D., vosotros no. Es para que entre todos hablemos de varias series. Aparte de, y luego queremos hacer un programa especial del final de la segunda temporada del Ministerio, que lo hemos estado siguiendo con mucho cuidado los spoilers, donde podamos... Desahogarnos y contar. Yo por eso también tendré que volver a verlas. No, te metes en la Wikipedia y ves los argumentos y los recuerdas. O lo vuelves a ver. Que esto es un país libre. Están en Televisión Española. Así que, Mariluz. Vamos a despedir a nuestro super invitado de hoy. Muchas gracias, José Carlos, por a vosotros venir a contarnos. Sí. Espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien. Sí, que venir otra vez a contar algo. Encantado. Ah, pues nada, si has visto alguno de las series que hemos comentado, voy apuntando y te traemos. Me las apunto para verlas. Pues nada, vamos a volver nosotros al trabajo de coser, montar y poner masilla, porque el sábado 21 de mayo estaremos en los Kinépolis de Alicante, como os hemos comentado, para el estreno de X-Men Apocalipsis. De hecho, estaremos seguramente allí pues prácticamente toda la tarde. Imagino que empezaremos a las 6... pues hasta por lo menos hasta que las piernas aguanten, porque me he puesto el traje y voy a pasar mucho calor, mucho, mucho calor. Entonces yo no, tú no, tú, vosotros no, vosotros sí, vais no, luciendo no, piel ambos, pero yo voy a morir. voy a sudar más que este hombre con los zombies. Pues nada, si nos queréis ver sudar y Intentaré, hacer el tonto. Intentaremos pasarlo bien y hacer que la gente lo pase bien. Pues nada, nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Hasta luego.